siento, mademoiselle, la detuve. Me dará un gran placer volverlo a ver, monsieur. Un torrente de melodías fluyó de su pluma y pronto Peter y Desiree se comprometieron en matrimonio. Con gran entusiasmo, Tchaikovsky se puso a trabajar en lo que iba a ser su regalo de boda, una ópera. Canta para usted, señor Tchaikovsky. Mi querido amigo, espero sinceramente que me perdonará y me deseará suerte. Me casé con un cantante de mi compañía, un buen hombre. Estoy seguro que serán grandes amigos. Herido y amargado, juró que jamás volvería a escribir otra nota. Pero su genio era ya demasiado grande y no podía ser aplastado como aquel pequeño escenario. Vidas de amor. Tchaikovsky se había dejado crecer la barba para tener más personalidad como compositor. Y ahora tenía un nuevo amor. El ballet. Un arte que se ajustaba perfectamente a su talento. Todas sus esperanzas estaban basadas en su primer ballet, El lago de los cisnes. No comprendió su nueva modalidad musical. El lago de los cisnes fue un fracaso. El lago de los cisnes de Tchaikovsky deja indiferente al público en su premier. Como músico, Tchaikovsky será un fracasado. Siempre. Peter siempre tuvo miedo al fracaso. Y ahora solo quería huir. Huir de ese ambiente de incomprensión que lo oprimía. Decidió hacer un largo viaje. Alguien le había mandado el libreto para otro ballet. Peter no sabía que en ese libreto estaba su tranquilidad y no en la huida desesperada. Nada le llamó la atención en las capitales de Europa. Estaba ciego a todo y solo podía oír las voces de sus críticos. En Nápoles tomó el vapor para regresar y una noche de tormenta tuvo un extraño sueño. Algo que te haga dormir, Pierre. El cuento de la Bella Durmiente. Hace mucho tiempo, había un rey y una reina que eran muy desdichados porque no tenían hijos. Hasta que un día, al fin nació una princesita. Le pusieron por nombre Aurora. Confusión e intranquilidad se desvanecieron. Recordó que se había traído el libreto sin saber por qué. Durante toda la travesía, él había impedido que aquella música tomara forma en su mente, pero el sueño había roto la barrera. En un momento empezaron a brotar melodías, aún aquellas que habían nacido en su infancia. Peter olvidó la tormenta y todos sus anteriores fracasos. Y antes de desembarcar, la música de la Bella Durmiente estaba terminada. Esta vez su genio iba a lograr para él el éxito y la fortuna de un brillante futuro. De esta bella cinta. Para hacerlo, vamos a presentar a ustedes escenas de nuestra película de largometraje La Bella Durmiente. Supongo que ustedes recuerdan cómo al nacer la princesa Aurora, el hada maléfica, despechada por no haber sido invitada al bautizo, vaticinó que la princesa, cumplir los 16 años, se picaría un dedo en una rueca y moriría. Para salvarla de la maldición de Maléfica, las tres haditas buenas se la llevaron al bosque y la criaron como si fuera suya. Aquí la vemos el día que cumple los 16 años, rodeada de sus amiguitos del bosque, preguntándose por qué la han tenido oculta todos estos años. Ahora, imagínense que en vez de estar en su casa, están en una sala de espectáculos y que su televisión es una pantalla panorámica donde verán una secuencia de La Bella Durmiente. Oh!

a Felipe. Selva de mortales espinos será su tumba. Va a atravesar los cielos en una nube de oscura perdición. ¡Hijo de maldición! Prestad bien vuestro servicio y sobre el castillo de Estéfano derramad mi maleficio. La Bella Durmiente. Por ahora solo les diré algo, que al igual que en todos los cuentos, triunfa el amor verdadero. (Risa)